Mutantes de todos los lares copan el Olga Vázquez en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante, bolú. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostrea calle 60 entre 10 y 11. Lujuria, en la pista los placeres vamos a sanar. Lujuria, lujuria, a bailar, todas las paredes ya están chorreando. Lujuria, lujuria, lujuria, explorando bien el mapa como Minecraft. Lujuria, lujuria, una bruja, perreando la pasamos espectacular. No lo esperes. ¿Te lo pensás perder? Info de preventas en el Instagram del Arte al Ataque. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Suelta el cuerpito. Dame un porrito. Vente papito, ven pa' acá. Vente papito. Fumo un vinito alucinado. Vuela un poquito, oh, oh. Vente papito, ven pa' acá. Vente papito. Es un hechizo que me da. Suelta el cuerpito, oh. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Bienvenida a la Argentina, Nancy. ¿Cómo andas? Bienvenido, querida, queridísimo. Volvimos después de tanto tiempo. Tuvimos minis vacaciones. ¿Cómo andas, Gemi? Todo bien acá, pasando este martes. Medio frío, calor, ¿qué hace? Los clientes los confunden. Ayer lluvia. Lluvia, tormenta por todos lados. Está muy... Aviso de tormenta, pero no pasó nada. Había una alerta, alerta naranja, que era por vientos y granizo al final. Llovió un poco, pero no... Pero hubo viento, en mi barrio había muchos vientos fuertes, pero no tan fuertes, cayeron al uno que otro poste de luz y eso, árboles y eso. Acá en La Plata también volaron algo, todo eso. Claro, pero... ¿Y granizo por allá por...? En mi barrio no. ¿Por la selva donde viven ustedes? No. ¡Ah! ¡Qué mala son! ¡Qué atrevida que es! ¡Atrevida! ¿Era del centro ella? Bueno, viste que... encima de eso, viste, nunca sabes qué ponerte, qué no ponerte. Hay que salir desnuda. Esperando la primavera, los más lindos días para salir. Pero falta poquísimo la primavera. Ya, no falta nada. Y sí, la otra semana ya. Claro. Por ahí llegar las primaveras. Le quiero dar un beso, un abrazo y, bueno, una manoseada también a todos los profes. Ah, y el a todos los profes de acá, de ¿viste? El 11. El 11. El día de la maestra de los profes. Ah, eso fue el 11. Sí, ayer fue eso, ¿no? Ah, bueno. Mandamos un saludo a todos los profes. A que todos los profes del Bachi. De Bachi, que siempre está haciendo su trabajo acá en el Olga, enseñando a los chicos. Así es, así es. Así que, bueno, un saludo enorme y gracias por sacarnos la burres de encima. Candes, profe, le mandamos a Candes, sí, profe, sí. Enseña a los chicos. Le mandamos saludos entonces a la profesora Candes. Hay que ver qué nos quiere enseñar. Sí, hay que preguntarle. Bueno, también saludo a Mili, que debe andar por Miami, ¿no? Ay, ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está la Mili? ¿Dónde está la viva, la Mili? ¿Dónde está? Seguramente con quién estará por ahí. ¿Qué andará haciendo? Sí. No sé. Lo vamos a investigar y mira, vamos a hacer un scratch. Para mí la vieron en el baño de la Shell de la cualita. Haciendo ahí que no sé. ¿Qué estaba haciendo una nota? Estaba con el micrófono. Estaba con el micrófono en la mano haciendo una nota. Bueno, le mandamos saludos a la Mili y bueno. Ella es muy trabajadora. Muy, sí, trabaja. Se esmera mucho. Pone energía en su trabajo todos los días. Bueno, y bueno. O andaría haciendo nota ahí en el nuevo lugar donde las van a mandar. Nancy. Ah, en la zona roja. Ah, puede ser también. Puede ser. Que andan buscando, bueno, noticias. Fue a buscar noticias. Obvio. Noticia. Así que bueno, gracias al espacio, Chiqui. Como siempre, obvio. Al Olga Vázquez. Al Olga Vázquez, que siempre nos da en lugar. A Radio Nauta. El Aeronauta. Que estamos en 10, 11 y 12, La Plata. Ahí está. Y nada, lo podés escuchar por Radio Nauta 103.3. Y si no, por Instagram, lo podés buscar, los podés mandar tu mensajito. Ahí nos escuchan la radio. Que hoy sale la... Hoy tenemos a nuestra invitada siempre especial. Ahí, ahí. A Venus. A Venus, en un ratito está Venus también con nosotros. A ver qué nos dice el futuro. Hay que preguntarle a Temes qué os dice. Eso yo quiero saber, Temes, lo que dirá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué querés, un amor o...? Ah, ¿pero qué va a decir la energía? O plata. Plata, o muchas salud. Plata, para terminar mis cosas. Muchos dólares. A contar, ¿no? Claro, porque uno siempre pregunta por el amor, sí. El dinero y la salud. A las tres cosas. Aunque esté mucho mierda, ¿cómo estoy de salud? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te voy a decir? Bueno, y le mandamos a todos los que siempre que nos escuchan desde acá. Y sí, bueno, los que nos están acá, bienvenida a la Argentina, Chanita, que recién se sumó a nosotros. Que recién llegó. Llegó de Seiza. Y nuestro conductor, ¿cómo es? Jaime. Jaimito, gracias. Jaimito, gracias por ahí. Que siempre está por ahí. Estar tocando esos botones. Esos botoncitos. Bueno, nada, ya dijimos que estamos acá en el Olga Vázquez. Va a estar el Jauría, chiquis. ¿Cómo se preparan? Jauría Mutante. Vamos a estar ahí nosotros. Ahí viene, se viene con todo. Jauría Mutante. Ay, qué lindo. Viene, va a ser una energía muy linda. Y nosotros estamos invitadas. Obvio. Para estar ahí haciendo conductor. Vamos a estar conducir, haciendo un poco de show. Así que vamos a estar todas las radios. De venganza afectiva. Firmando autógrafo también. Ay, sí. Pasando números de teléfono. Que nos saque, nos saque fotito. Como te decía, ahí también nos... bueno, el viernes empieza... De no sé qué hora, pero a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde empieza el. Y hay un sorteo también. Una noche fugosa con Nancy. Ay, qué rico. Quien quiera que compre el numerito. Como te decía, empieza de las 3 de la tarde la feria. Creo que va a estar en la calle también, ¿no? Sí, sí. Va a haber feria, va a haber artistas. Muchos artistas. Vamos a estar nosotros. El viernes y el sábado. Claro, nosotros vamos a estar el sábado. Nada, haciendo radio en vivo, entrevistando a todos los artistas. Vamos a estar pasando musiquita y charlando de temprano. Y después va a estar la chica prohibida bailando 11:30 de la noche. ¡Qué fuego! Wow. Con los chicos vas tú quedes. No te las podés perder a la chica prohibida. No puedes perder las chicas prohibidas. Tienes que estar ahí mirando cómo se mueve la chica prohibida. Y bueno, haciendo pasarela. Así que bueno, nada, todos invitadísimos, todos vengan y súmense al Jauría Mutante, que va a estar buenísimo. Sí. Así que bueno, nada, nos vamos a una musiquita, la primera musiquita. Y después volvemos. Después volvemos, vamos a estar charlando un rato y después, bueno, va a estar Venus. Y bueno, tenemos de todo, sí, de todo. Así que bueno, ahí venimos. La identidad es política y los lugares que habitamos también. Así que te invito este viernes 15 y sábado 16 de septiembre al evento que La Plata está esperando, al evento más disidente. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, reci callejero, party y Glenda. Y mucho más. Vuelve el goce colectivo a Olga Vázquez. ¿Te lo vas a perder? Te vi bailando y tú me viste así, avergonzado. Y tú me viste así, sediento. Y ahí suena una artista platense. Divina, la Santa Baby. Santa Baby. También va a estar también el sábado, también va a estar cantando. El viernes no sé, pero el sábado va a estar ahí también. Sí, vamos a estar, ya estuvimos compartiendo escenarios, ya la hemos visto por varios lugares, triunfando. Sí. Como la mejor divina, la Santa, le mandamos un beso enorme. Le mandamos un beso. Y nos vemos el sábado, ¿no es cierto? Vamos y a estar ahí, todos juntitos. Bueno, chiquis, hora de noticias. Hora de ponernos serios. Buenísima. Bueno, ni tanto, pero bueno. No tan aburrido. A ver. Bueno, anduvieron pasando cositas. Cositas. Les cuento algo, miren. Algo que bueno, que nos llena un poco de tristeza y que nos toca de cerca también, a pesar de que es algo como muy mediático, que parece como que le pasa a ciertas cosas, o sea, recuerda que solamente pasa cuando le pasa a alguien famoso, ¿no es cierto? Estamos hablando de la silicona líquida, otra variable del travesticidio social. La muerte de Silvina Luna abrió diversos y necesarios debates. En ellos, pocos y nada se contemplaron los padecimientos del colectivo travesti y trans a causa de estas intervenciones. El jueves pasado falleció Silvina Luna, la actriz y conductora que luchaba por su vida frente a las consecuencias de un tipo de acrílico llamado metacrilato. Perdón. Esto le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal. En el 2011 la intervino el cirujano plástico Aníbal Lotocchi, que tiene varias denuncias por mala praxis. Bueno, y hoy cumple prisión domiciliaria. Bueno, esta sustancia, ¿no? Desde hace décadas es usada para moldear los cuerpos, dando busto, cadera, cola, pómulo, frente, mentón, hasta pantorrilla. En todas las medidas, ¿no es cierto? Viene por litro, medio litro, así. Y esto es para, obviamente, generar un cuerpo, digamos, no sé si soñado, pero bueno, hegemónico sería, como el cuerpo de lo que una quiere llegar a ser o llegar a verse, o lo que... No sé si es la sociedad también la que te impone lo que es la belleza, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿qué es la belleza en realidad? Uno genera que es... Para sentirse mujer, o como las chicas trans, que de eso también se inyecta mucho, y hay muchos que murieron y le quedaron el cuerpo con muchos moretones, y algunos mueren, y hay muchos que le quedan mancha y se le arruina el cuerpo. Para formarse un cuerpo de mujer, se inyectan, o se manda a inyectar. Claro. Y hay travestis que pasaron muchos años sin tener inconvenientes relevantes. Pero el cuerpo extraño migra, se inflama, duele en invierno, cambia de color, muchas veces con problemas irreversibles en los órganos, tejidos y arterias, afectando la salud para siempre y a veces siempre es demasiado pronto, porque lo que sigue es la muerte. Así que bueno, justamente es esto lo que estás hablando vos, Nan. Pero bueno, nada, se está haciendo visible a través de un personaje, digamos, de los medios que es conocida. Pero eso hace mucho, ya venía con la noticia, claro. Que mucha gente se quejaba del hospital o la de la chica trans, cómo moría, pero nunca se hicieron caso tampoco. Claro. Y entonces ahora se hizo más fuerte que murió esta chica, la famosa, de eso. Pero este señor mezcló con otros químicos que no tenía mezclarse. Entonces ahí le afectó mucho la salud del cuerpo, que le arruinó directamente. No solamente a ella, hay muchas chicas también que son... en las teles, que son, que le está haciendo mal también al cuerpo. Claro, sí, sí, esto, bueno, nada, es volver otra vez con lo mismo, ¿no es cierto? A través de una noticia que se hace viral, que es como, porque le pasó a alguien conocido, ¿no es cierto? Pero atrás de eso, las chicas trans vienen sufriendo desde hace muchísimos años todas estas cosas que no salen a la luz, ¿no es cierto? No, ahora salieron bastante compañeras trans que salieron a hablar en las redes, bastante. Hay una compañera conocida también, que también habló, subió en sus redes, que también hizo también su descargo con eso, contra eso, contra la silicona, que muchas compañeras también sufren de eso. Esto se basa más a la cirugía plástica, sí, que se hace en mucha gente para verse más bonita, o más bonito, porque también están los hombres también que usan este método para sentirse más bonito. Hay muchos hombres también. Y es peligroso, sí, porque uno no sabe qué le inyectan. Y hay el señor, hay un empresario también que murió, que el doctor este que le inyectó también en los brazos, no sé qué parte, también murió un empresario del que se atendía con los toques. Claro, sí, que él mismo era amigo de él, le hizo préstamos y todo, sí, a esta persona. A ese famoso, la que estaba haciendo la jaula, la moda, que está en un canal. Hay otro empresario también que salió en la tele, que murieron también. Hoy en un programa de televisión estaban chicas trans denunciando a este hombre, que ellas perdieron amigas por esta persona, por Lotoki, que está imputado en esta causa, y perdieron muchas compañeras, o sea, trans, que también al colectivo le estaba afectando también. Obvio. Pero bueno, se hizo más viral por Silvina Luna, porque es una artista muy conocida. Muy conocida. Sí. Pero nada, espero que se haga justicia también por las muertes que causó el señor. Sí, más por también lo que inyecta, o sea, lo que usa él. Sí. La mala praxis que tiene él. Y nada, él está como si nada. Ahora se fue del país. Vendió su casa, se llevó las gárgolas, dice. Y se está queriendo ya del país, pero los países, las fronteras lo están como poniendo una ley contra el que esta persona entre al país de ellos. Porque es muy una persona peligrosa. Es peligrosa y bueno, recordemos que no solamente estuvo Silvina Luna bajo su cuchillo, digamos, que hubo otras personas que bueno, se salvaron, otras quedaron con el dolor. Con dolores, sí, ¿no es cierto? Con claro, cosas, con consecuencias que le van a durar toda la vida, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, nada, esto, seguimos hablando de lo mismo, o sea, personas que necesitan desde algún punto buscar lo que es la perfección o la mejor versión de uno mismo. Sí. Y hay gente que se aprovecha de eso, como este personaje. Igual le dicen asesino, para mí sería como un asesino serial en, no sé. Y sí, un asesino serial. Sí, que lo sabemos que es él y que la justicia no hace nada. O sea, es como muy raro todo. Como que lo dejan todavía ejercer esa profesión. Y porque siguen saliendo gente que hace muy poco años que tuvieron se inyectaron lo mismo que Silvina Luna y que no sé, es re jodido. Y re jodido. Claro, bueno, mira, la muerte de Silvina llegó a sumarse a un listado donde las trabas no somos minoría. Las muertes evitables. Esto es lo que estamos hablando, sí, desde hoy, ¿no? Que bueno, son muertes que son totalmente evitables y donde justamente las chicas trans no son una minoría, sino que son la mayoría que padecen y que mueren, ¿no es cierto?, por estas cosas. El patriarcado promueve estos modelos de cuerpos y estereotipos hegemónicos que tienen como consecuencia directa violencia sobre nuestras cuerpas. Bueno, eso es lo que estábamos haciendo. A ver, ¿se quiere sumar? Yo solo quería meter un bocado. Dale, la minoría en el mundo son las masculinidades cis heterosexuales. Hay que decirlo porque. ¿Cómo? Repite. Que minoría son las masculinidades cis heterosexuales, estadísticamente hablando. Ah, ¿sí? Sí, eso. Adiós. Bueno. Gracias, Chana. Vino a tirar el bocado y se fue. Ay, sí. Está bien. Bueno, nada. Así que vamos a ver, esperemos que se haga justicia, se haga que esta justicia persona por Silvina pague y por todo. Todas las compañeras que bueno también que murieron de la mano de él también. De él y de otros lados, chicos, porque sí. Estamos hablando de gente que tiene la necesidad de tener un cuerpo, digamos, o sentirse cómodos con su cuerpo. Entonces busca de algún modo a este tipo de personas para que para que no lograr ese objetivo. Y bueno, se terminan metiendo en cualquier lado, con cualquier persona, sí, inyectándose cualquier cosa. Qué feo, ¿no? Y a lo que voy es que, bueno, esto pasa desde hace muchísimo tiempo, con cosas muchísimos más peligrosas, ¿no es cierto? Inyectándose en el cuerpo. Estamos hablando de las chicas trans, ¿no es cierto? Para poder tener un cuerpo como una femenino, mujer femenina. Entonces, bueno, nada, es tristísimo que salga a la luz ahora este problema, ¿no es cierto? Y que, bueno, la justicia ni los políticos tengan en consecuencia esta problemática, ¿no es cierto? Sí, sí. Que sigue y seguirá, porque el tema de las cirugías cada vez parece que, no sé, cada vez hay más, digamos, hay sí, más necesidad de... necesidad, sí. Y bueno, nada. Claro, por eso también estaba el pedido de las chicas trans que sean atendidas en los hospitales como chicas. Como chicas, y sí, que tengan su hormonización. Para que ellas para puedan, no inyectarse las claro, siliconas líquidas. Para no ir a un sí, mercado negro para inyectarse. Para que poder tener una figura como una mujer. Como una mujer. Sí. Que sean tratadas con profesionales. Eso también. Eso también. Bueno. Así que bueno. Chiquis. Bueno, nada, tristísimo. Y bueno, que se haga justicia. Que se haga justicia. Te quería contar algo que ya se los viene pasando. Ayer fue 11 de septiembre. Sí. Quería contar, hace 2 años y creo que 5 meses o 6 meses, la desaparición de Tehuel. Ah, de Tehuel, sí, de la Torre, un chico trans que desapareció en el 2001, el 11 de 2001, marzo. Va. Y ya hace 2 años y 6 meses que está desaparecido, nunca apareció. Ah. Y bueno, la familia creo que lo sigue buscando. Y nada, y se sigue escuchando dónde está Tehuel. Ojalá que esto siga y no bajen los brazos para saber más información, que la, o sea, que la justicia siga avanzando en esta causa, para que se encuentre y que no se calle, o sea, que no se calle la voz todavía. Y sí. Claro, no, seguimos buscando a Tehuel de la Torre. Nosotros estuvimos acompañando al padre o a la familia, pero bueno, nada, también están los tiempos de la justicia, que son muy lentas. Tehuel, recordemos que salió a buscar trabajo. Salió en buscar el tiempo trabajo de la pandemia. Y sí, no, y desapareció, no apareció más. Hay 2 acusados, digamos, pero queda ahí, como muy lento, está todo como muy frisado. Y bueno, nada, seguimos pidiendo que aparezca. Que aparezca como sea. Que aparezca. Así que bueno, chiquitos, ¿qué les parece si vamos a una musiquita? Una música cortita y después venimos y después con Venus, ¿no? Así es. Dale. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer. Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser. Quizá mañana, si tú me llamas, puede que las ganas me hagan enloquecer. Solo me ama, estando en la cama. Soy el ciego que no te quiere ver. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Estoy convirtiendo en mania el tiempo que perdí. Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo. Estoy llamando a todas las que no le di. Como hiciste con mi corazón, toda la partí. Para alguien más, tú no me quieres ni borracho, dices la verdad. Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras. Y ya no duermes porque en otra me buscas, pero no vas a encontrarme. Quédate bien con los demás, pero conmigo ni para las buenas tardes. Eso no cambia lo que siento, todavía le pido a Dios que te guarde. Otra historia que se cierra, otra herida que se abre. Me tocó a mí ser la perra, porque vos fuiste el cobarde. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Te convirtiendo en money el tiempo que perdí. Y ahora que no estás tú, soy fría como un hilo. Estoy llamando a todo lo que no le di. Como hiciste con mi corazón, todo lo partí. Ignórame todo lo que quieras, no me duele. Me viste con otra y se mintieron los papeles. Estoy en la radio, en el party, en la tele. Quiero olvidarme, pero sabe que no puede. Y ahora llama cuando estás sola. No sé por qué. secreto que a la noche a ti no te dejan dormir. Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan, y ahora ves que te hago falta pa' vivir. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Estoy convirtiendo mal el tiempo que perdí. Y ahora que no estás tú, soy frío como un iglú. Estoy amando a todas las que no le di, como hiciste con mi cora todas las partí. Tal vez un último beso, eso que nos dábamos me haría bien. Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie. Quizás mañana, si tú me llamas, haya mucha chance de que vaya a extender. Porque no hay fama, dinero ni nada que llene el vacío que tú me dejaste. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Mutantes de todos los lares copan en Olga Vázquez, en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostré a calle 60 entre 10 y 11. ¡A ver! ¡Esto se pica! Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. No hay juetereí. Te quiero muchísimo, me encanta, efectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encanta, así nada sexy. Escuchá Venganza Radio Efectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. La Jauría se reúne nuevamente. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, reci callejero, fiesta, glenda y mucho más. ¿Te lo pensás perder? Info de preventas en el Instagram del Arte al Ataque. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Volvimos. Aquí estamos, volvimos otra vez con Venus. Muy bien, aquí estamos. Bienvenida a la Argentina, Venus, querida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos deseosos, ansiosos. Nos comemos las uñas. Estamos así como diciendo, ¿qué nos va a decir Venus? Hola, Venus, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Nancy? Todo bien. ¿Cómo? Yo quiero saber qué va a pasar este mes. ¿Qué va a pasar? Bueno, si voy a tener plata o voy a tener amor. Bueno, Nancy, vos que sos de Piscis, presta mucha atención a este pronóstico porque te toca de cerca. Oh. Ay, ay, qué linda. Siempre la tocan mucho a Nancy. Entonces me va a tocar todo lo que malo se ame. Bueno, entonces eso, presten mucha atención, sobre todo gente de Virgo, de Sagitario, de Piscis y de Géminis. Y este pronóstico, esta semana está interesante para ustedes, porque tenemos luna nueva en Virgo el día 14, creo que es el jueves. Ah, mira. La luna nueva, vieron que es cuando no se ve la luna. Chiquitito. En el momento del día, ¿no? Sí. Está muy cerca del sol, entonces se lo relaciona justamente a un momento más de inicio de algo, ¿no? De plantar la semilla. El líquido de las plantas se va para abajo, para las raíces, son momentos muy para adentro, por más que podamos salir de joda, ¿no? Pero nos sentimos así como, bueno, estoy internalizando un montón de cosas. Y Virgo, y esta luna nueva, es justamente el último signo antes del segundo equinoccio, o sea, antes del inicio de la primavera. No sé si se dieron cuenta, pero ya, a pesar de ser invierno, el sol está saliendo cada vez más temprano y se está metiendo cada vez más tarde. Hay casi la misma cantidad de horas de sol que de no sol, que de noche, ¿no? Estamos llegando a un punto de equilibrio, el segundo en el año. Y Virgo lo que hace es como preparar terreno, ¿no? Para lo que se nos viene. Bueno o malo, pero para todo el resto del año, vieron que la época Virgo es mucho empezar a pensar en diciembre, en un montón de cuestiones, ¿no? cuestiones económicas, en cuestiones laborales, en cuestiones de todo, ¿no? Virgo justamente nos enseña y nos trae esa capacidad de lo práctico, lo útil, lo que sirve, ¿no? Conectar con lo puro dentro mío, si es que hay algo, pero algo habrá, ¿no? Algo debe Virgo, haber. Vos buscá, escarbá que algo queda. Pero Virgo, yo lo veo con la naturaleza, sí, es el momento antes que broten las flores, ¿no? Piensa en el trabajo que está haciendo esa planta para que salga la flor. Así que temporada Virgo y luna nueva en Virgo es un gran momento para empezar a ponerle más atención quizá a nuestra salud, a nuestro cuerpo, a lo que hacemos segundo a segundo, empezar a decir, bueno, esto sirve, esto ya no sirve, ¿no? ¿Qué cosas venimos trayendo desde hace 9 meses ya que no sirven? Virgo no, es el momento para decir, bueno, voy a ordenarme, ¿no? Voy a tratar de limpiar, voy a tratar de ver, de dividir qué es lo que sirve y qué es lo que no, y el tiempo para Virgo vale oro. Entonces, esta luna nueva, insisto, es un gran momento para conectarse, más allá del signo que sean, con esa parte nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que me mantiene viva? ¿Qué es lo que tengo que hacer segundo a segundo para que yo funcione, ¿no? De la manera que tengo que funcionar. Y esto por un lado. Segundo, hay muchos planetas que están retrogradando, o sea que parece que se están yendo para atrás muchísimo, no sabe haber tanta cantidad. Y eso nos habla justamente que estamos atravesando un momento muy reflexivo, un momento donde aparecen muchos imprevistos y tenemos que retroceder, ¿no? Bueno, es justamente el espíritu de Virgo, ¿no? De decir, bueno, vayamos un poco para adentro, ajustemos un poco, ¿no? Vayamos a lo que sirve, lo que no sirve, lo útil, lo que no. Lo que no es útil, no sé, justo en esta temporada, Virgo, la crisis hace notar como cada vez más, entonces yo lo noto hasta cuando vas a comprar, ¿no? Que tenés que ser muy meticulosa y tenés que saber elegir bien, ¿no? Bueno, justo esta temporada, Virgo, con la crisis nos trajo como esa característica. Y un gran y esta luna nueva del día 14 abre la segunda temporada de eclipses del 2023, señoras y señores. ¡Ay, qué lindo los eclipses! ¡Ay, a mí me gusta! Se nos vienen 2 meses fuertísimos, se nos vienen 2 meses donde va a caer mucha ficha y, bueno, estamos en la República Argentina, justo temporada de eclipses, las elecciones nacionales. Ah, sí, tenés razón. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y es una temporada de eclipses que nos va a hablar mucho de las relaciones, de los vínculos, de cómo es la otra persona y cómo soy yo, ¿no? Y, no sé, me parece justo un momento como bastante fuerte en este país, porque va a ser como muy clave las elecciones y nos va a hablar mucho de con quiénes nos estamos relacionando y con cómo nos relacionamos y cuál es mi acción propia también, ¿no? En medio de todo este desbarate social. Me encanta porque uso palabras red de vieja. 80.000 años. 80.000 años. Entonces, así como resumidamente, creo que esta luna nueva y todas las cosas que pasen esta semana, que estemos iniciando sobre todo, nos están pidiendo que nos preparemos, ¿no? Para lo que sea quizás malo, muy malo, ojalá que bueno, ¿no? Pero que no, que aprovechemos la luna nueva para decir, bueno, es momento de ponerle atención a mi cuerpo, a mi salud, ¿no? Digo, hay un gran debate sobre el tema de salud pública y eso nos afecta a mucha gente, entre otros debates, ¿no? Que hay a pasos de la elección. Entonces, esta luna nueva viene a decirnos, bueno, momento de empezar a ajustar, empezar a poner orden, empezar a ver lo que me sirve, lo que no me sirve, porque me voy a tener que preparar para un montón de caídas de fichas en los próximos meses. Y aparece otro componente en esta luna nueva que es, están charlando todos los signos de tierra. Está la luna, el sol en Virgo, charlando con Plutón y Capricornio, con Urano en Tauro. Y esto lo que nos trae es que quizás son épocas también de caer un poco en la falsa comodidad, ¿no? Como decir, bueno, ya está, yo hasta acá llego, esto es lo que puedo hacer, besitos, chau chau, ¿no? me quedo sin hacer nada. Y justamente lo que nos están diciendo ahí es que no, tenemos que activar justamente lo que más nos cuesta quizá en esta época, pero tenemos que activar para empezar a ajustar, empezar a ser conscientes que la cosa va a cambiar de nuevo y muy fuerte, ¿no? Entonces, a no caer en esto de la falsa comodidad, decir, no, bueno, mejor me quedo acá con esto, no hago nada, pero va a ser un trabajo súper costoso para absolutamente todo el mundo. Pero nos está pidiendo eso, que no nos quedemos dormidas. O sea que... Que no la flasheemos, sobre todo Piscis, sobre todo Virgo, que no la flasheemos en imposibles y que vayamos a lo que sea práctico. Y sí. O sea, nos tenemos que volver activos. Y sí. Cagamos. No pasiva. Cagamos. Pero ¿por qué no te quedaste en tu casa, retrógrado? Déjame. Qué bárbaro. Bueno, ay, no, bueno, sí, hay que activarnos, ¿cierto? Cuesta. Y justamente cuando decías esto de signo de tierra, yo dije, acá viene el cachetazo para mí, que soy de Tauro. Esto de no, de quedarse como decir, bueno, ya está, yo hice mi mayor esfuerzo y quedarnos ahí. No, vos decís que hay que, al contrario. A seguir. Hay que ponerse. Y hay que activar. Y hay que empezar a también a decirte, bueno, esto no me sirve más, como no puedo seguir cargando con esto, ¿no? Virgo lo que hace es empezar como a limpiar un poco el panorama, empezar a pensar que se nos vienen todavía varios meses más, y sin ser obviamente amarillista, ni vidente, ni mucho menos. Siempre todos los años en este país, y más con crisis económica, los diciembre son duros, ¿no? Entonces Virgo nos dice, bueno, vamos a empezar a hacer que las cosas funcionen de acá a un trecho, ¿no? Y sí. Se vienen cambios fuertes, se viene, ay Dios. Fuertísimo, bueno. Sí. Y lo peor es que no sé si van a ser buenos o no podría decir. Claro. Pero... Esperemos que sí. Incluso si miras... Esperemos que sí, pero bueno, una no es tan ingenua a veces. Muy fatalista. Una pregunta, si Venu, no, perdón. Creo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Géminis qué le afectará este mes? ¿Géminis? A Géminis. ¿A Géminis? Uh-huh. ¿Por dónde le toca esta luna? Sí. ¿Cómo le afectará, quiero decir? 1, 2, 3, 4. Géminis te está pidiendo ahí que le prestes atención a las cuestiones que tienen que ver con tu hogar, con tus emociones más iniciales, las emociones que venís trayendo desde la infancia un poco. Géminis te pide que le prestes atención a la familia, a lo que vos consideres familia, ¿no? Son momentos de anidar, Géminis. Ah, mira. Ahí está, muda. Ahí está. Quedó muda la chana. Tu planeta regente, que es Mercurio, está retrogradando. Entonces Géminis, a no desesperarse tampoco por los imprevistos o por los retrocesos, ¿sí? Si hay un retroceso es porque hay algo que me estaba saltando, que no estaba viendo. Tomalo más por ese lado. Y Mercurio ya deja de retrogradar también para el fin de semana. Así que este es momento para seguir como revisando. Sobre todo Géminis. Sí, muy bien, bueno, ahí está. Ahí está. ¿Te quedaste más tranquilita, Chana? No te vas a volver más torta. Los astros no te están diciendo. No se puede ser más torta que yo. Bueno, los astros han hablado, señoras y señores. Sí, muchísimas gracias. Así que bueno, ¿algo más para contarnos, Venus, que quieras? ¿O algo...? ¿Qué más les puedo contar? No, eso, se vienen épocas interesantes. Creo que lo hablamos el programa pasado, que justo las elecciones caen entre medio de dos eclipses. Sí, tremendo. Es tremendo esa parte. ¿Por qué no lo previeron de antes? No sé, ¿por qué no se dieron cuenta, muchachos? Sí. ¿Por qué no llamaron a Venus? Y de paso nacía rica, claro. Hay un eclipse que se va a ver, pero parcialmente, desde Argentina, que va a ser el del 14, si no me equivoco, de octubre. Ya les voy a hablar en el próximo programa de eso. Dale. Se va a ver parcial. ¿Qué quiere decir? Que apenitas la luna va a estar tapando al sol. Entonces, de los dos eclipses que hay, es el que se puede llegar a ver acá desde el hemisferio sur. El sur, desde Sudamérica. Y sí. Bueno. Buenísimo. Ay, yo me puse contento por el tema de los eclipses, porque a mí los eclipses me ponen cachondo. ¿Te gustan? Bueno, enhorabuena. Hay alguien que le está sacando provecho. Provecho ahí. Nada, mentira. Acá pasó una mosca y acá nos calentamos todos. Pero nada, me parece como algo muy romántico el eclipse y vos, como que. Nada, es como que. Bueno, mira, ahí. Aprovechando eso, te tiro también otra data. Teníamos a Venus retrogradando desde agosto, hinchando ahí un poco las pelotas con cuestiones que tienen que ver con las vinculaciones, las relaciones, el amor, todo esto. Ya dejó de retrogradar. Ya hubo un reset el mes pasado de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Estaría bueno prestarle atención, ¿no? A, bueno, qué relaciones han desaparecido y qué formas de relacionarme nuevas están apareciendo con ese Venus. Lo mismo que con los recursos, ¿no? Sí, hicimos ahí una revisión de recursos porque crisis económica, Venus retrogradando, bueno, ahí ya más o menos se supone que tengo que estar preparada un poco para saber cómo, por lo menos, para qué lado va a ir lo económico, ¿no? Los recursos, qué recursos tengo. Eso también les quería sumar con esa Venus. Muy bien, muy bien. Así que bueno. A ver, yo le quiero hacer una pregunta. Nadie le va a preguntar a algo. ¿Qué lo espera Cáncer y Aries en el amor? El amor, dice. Ah, ya, muy personal. Pero me lo está preguntando acá una persona de Cáncer. Que el novio, claro. Bueno, el macho, creo. Ah, perdón. Mi marido. Su marido. Ay, no escuché nada. Ay, perdón. Decíselo vos. Acá el tóxico, que es de Cáncer, está preguntando cómo le va a ir en el amor. Con Aries. Y Cáncer, me parece que más que en el amor tenés que empezar a pensar ahora en tus recursos, mi vida. Porque está ahí Venus en tu casa 2, así que por favor, te lo pido. Puede haber pasión, pero bueno, pensá un poquito más en tus recursos. Más dólares, más dólares. Claro. Plata, plata, plata. Plata, plata. Ahí está, empezá a cobrarle al otro tóxico. Exacto. Por una noche... Claro, claro. Fuiste, amiga. Todavía no me estás cobrando. Ay, bueno. Muchísimas gracias, queridísima. Un placer, como siempre, escucharte tenerte acá con nosotros. Vamos a estar ahí atentos a ver qué onda con estos eclipses. Y nada, te estaremos contactando. Para el próximo mes, en lo que viene, ¿no? Ya. Un placer. En octubre. Ahí a pasitos en octubre. Ay, va a estar más caldeado. Vamos a aprender. Entra a Libra. La calefacción. La calefacción y la vela, ¿no? Vamos a estar así como alteradas. Todos alterades. Así que bueno, muchísimas gracias. No tanto. Bueno, escúchame, corazón, quería que ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Algunas redes sociales. En mi casa. Yendo. De Instagram, @venus_exiliada con H al final. Así es, y recordamos que... Sí, exiliada. Recordemos que Venus siempre hace unos vivos muy, muy copados, muy interesantes, sí, ahí, hacen. Explicando muy bien. Los martes hacen vivos. ¿No, Venus? ¿Cómo? Que lo hace en vivo en Instagram los martes. Exacto, exactamente, martes a las 9. A las 9 de la noche, sí. Ahí está, genial. Ahí, bueno, va a estar Venus como siempre, haciendo unos vivos increíbles. Y te damos muchísimas gracias, corazón. Muchísimas gracias, Venus. Un beso. Gracias a ustedes. Culen mucho y también. Dale, ahí te hago una pregunta, gracias. Así como muy discreta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 20 de diciembre. Ah, bueno, listo. Agenden. Agentes. Anoten, ahí está. Bueno, queridísima, te agradecemos y nos estamos hablando. Un beso muy grande. Un besote a vos también. Muy bien. Ahí pasó Venus exiliada, nuestra amiga del interior, a iluminarnos con los astros. Y ahora vamos a ver una temita, ¿no? Vamos a un temita musical y después volvemos. Con más. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. El sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Pasó. Twitter, Radionauta FM. Vente, papito. Me encanta, me encanta. Va a estar el sábado. La vamos a poder ver. Ay, sí, va a estar ella. Qué diosa, la Santa Baby. Santa Baby. Ay, hay una Santa Baby que se llama en un. Una señora que canta también. Que sea. El nombre de esa tiene. ¿En serio? ¿Hay otra Santa Baby? Sí, pero en Estados Unidos, pero un cantante, una señora. Mira, vamos a estar buscando información acerca de eso. ¿Quién le robó el nombre a quién, viste? Bueno, amiga, quiero saber más de ustedes. Quiero saber de qué. Vamos a contar sobre. Bueno, ustedes que son más viajadas, que andan chongueando todo el tiempo. Yo quiero saber. ¿Vieron que hay? ¿Cuántas citas tuviste en Grindr? No, eso ya perdimos el. Ya perdimos, no se sabe eso. No, tal que yo nunca tuve. ¿Cómo es? Cita de Grindr. ¿No? ¿Verdad? ¿De Grindr no? No. ¿Cómo que no, amiga? No. La uso, pero nunca llegué. ¿Nunca te encontraste con nadie de Grindr? No. Pero igual de que se puso Facebook, salió en el 2009. Sí. Facebook, después Instagram, y todos los. Ya la empezamos a usar para encontrar gente ahí, ¿o no? Ah, sí, eso sí. Antes de ir al boliche y conocer ahí y que te digan vamos a mi casa, te citan ahí. Te llevaba un hotelcito barato. No, antes existían los blogs. También. Estaban los blogs donde vos te contactabas con gente, qué sé yo, vos ponías. Me acuerdo de La Plata Vive, ponele. Vos ponías, no sé, gays y ahí vos como que ibas filtrando. Pero mucho más antes, ¿no fuiste nunca a los teléfonos? No, me digas que no. Ah, ¿cómo los teléfonos? Los teléfonos. Ah, los teléfonos, sí, había eso. Habían las mesas, sí. Vos te sentabas. Sí. Y, no sé, ¿te gustaba alguien de la mesa 1? Vos hacías sonar la mesa 1. Ajá. ¿Nunca fuiste? No. Y tenés mi edad. ¿Yo? ¿Tiempo? Había no, una mesa. No sabía en la mesa. Bueno, vos vas a una mesa, estabas sentada y vos estás en la mesa y vos apretabas y sonaba y vos hablabas con la persona, ¿no? Sí. Sí, sabía que existía el chat phone. El chat phone sí. Era un número de teléfono que vos llamabas desde la comodidad de tu casa, entrabas a una sala donde había más personas y si, no sé, te gustaba o pintaba charlar con una sola persona, como que se iban a otra sala privada, sí. Una cosa así era. Pero nada, o sea, he entrado un par de veces, pero nunca arreglas con nadie, porque ahí hablabas con gente de cualquier lado del país. O sea, no era que eran todos de La Plata, ponele. Pero yo me acuerdo, las veces que entré era terminé hablando con gente, no sé, de San Luis, ponele. Claro, sí. Era Venus, ah. No. Pero antes había más teléfono, viste, las de las líneas, que son comunes, que ahora no existen más ese teléfono, y ahí te llamaba a alguien de su casa y charlaba de cosas chanchas. También, sí. Y ahora solamente directamente celular, te manda la fotito, todo. La llegada del celular es como que, viste, acorta caminos. Claro, sí. Porque era más fácil, además. O si no, vos le decías, los vemos en tal lado, estoy vestido de tal lado. Y no estaba. O sea, ellos te veían a vos y vos no a ellos. Era un quilombo. Bueno, ¿quién no ha hecho eso? Yo también. A ver, sí. Llegaba a un lugar. Decía, bueno, nos encontramos en Plaza Martín, la típica. Plaza Martín, en la estatua. Voy a estar vestido así, o sea, mentira, no vas a estar vestido así. El pobre chico llegó y nunca entraba y mirabas así, si te gustaba, bueno, te acercabas y si no, no, así es bueno. Yo en la última cita que tuve me dijeron que era una persona de 35 años. ¿Ah? Cuando bajé del tren, 80 tenía. ¿Qué pasó? Me han mentido. Con el batoncito ahí. Claro. Te sentiste engañada, amiga. Y saliste corriendo, me imagino. No, se haga eso. Pero bueno, sí, suele pasar estas cosas. Entonces, a raíz de todo esto, vamos, pregunto yo, ¿no? ¿Qué tipos de personajes te has encontrado a través de estas primeras citas cuando llegas a concretar con alguien, ¿no es cierto? Porque, bueno, igual yo calculo que no sé, las aplicaciones de gay, los encuentros gay es más como vamos a esto y ya está. La sí. Mayoría es así. Sí, sí. ¿no? Es como solamente que... sexo. Claro, vas sexo. A los bifes. Vamos a los bifes y después lo gustó y bueno, a ver qué onda, si sigue algo. Creo que es así o no. Sí, sí. Igual muchas veces a mí me ha pasado encontrarme y a mí yo gusté de la persona y la persona no de mí, pero igual lo hicimos amigos. Claro. ¿O, creo. No? ¿O no te pasó? Sí. Creo que sí. Sí, sí, sí, me ha pasado también. Sí, que al final, o sea, no pasa nada. O tenés una primera relación y esa no estuvo tan buena, decís, bueno, no, por ahí no me interesa tanto como para la cama, pero sí para la vida, digamos. Me parece interesante la persona. Me ha pasado también de conocer gente que después terminan siendo amigos y muy buenos amigos también. O después de una relación larga que te separás, ¿te cuesta una cita o no? No. Bueno, trolita sosa, mira. Sí. A ver qué dice Chana, para ¿qué mí opinas? Hay que ponerle tipo rótulos. Para mí, ese tipo de personas, tipo onda promiscuo, desinteresado, ¿viste? Que te quiere garchar en cualquier lugar, no le importa cómo, no le importa dónde, ese ya sabes que no lo vas a volver a ver porque lo único que le importa es garchar, básicamente. Pues hay algunas que por ahí son un toquecito más cuidadosos, entonces hay algunos gestitos que vos decís, bueno, hay unos registros mínimos de cuidado que están piolas. Pues a mí me pasó en una cita garchar con alguien y que la persona se pusiera a llorar. Yo tendría que haber leído eso como una advertencia, no. Y no lo hice, me fue muy mal. Muy ultra tóxico. Qué mal que estuviste, porque se largó a llorar. No, sí, sí. Puede ser que haya sido eso, pero no, eran problemitos que tenía la persona esta. Después también me pasa que cuando es una persona que me parece que es excesivamente cuidadosa, es porque tiene como un nivel de control de las cosas que también me parece que es como alert. Sí, mal. Te ponen la alerta de ¿y con qué sería esa persona? ¿Te doy todo? Es raro, ¿viste? Es raro. Está el dominante, el controlador. Claro. El controlador es este, el que quiere tener todo... Sin indicios. Sí. Que todo salga perfecto. Que todo salga perfecto, que todo así, asá, no, ponete así, no, ponete así. ¡Ay! Para déjame, tanto, no. Déjame ser. Déjame que soy yo así. Basta, que me está dando un calambre. Horrible. Horrible, eso sí. Yo me acuerdo que mi primer novio que tuve, bueno, se ve que el tipo no tenía plata y me llevó todo donde vivía hasta en Juana, que en Juana un boliche, bueno, que usted conoce. El rincón de Juana. En Rincón de Juana. Me llevo caminando de donde vivo, caminando. No. Pobres chicos, eso fue una experiencia. No tenía ni una bicicleta. No tenía ni bicicleta y yo con los tacos, traca. Ese fue, amiga, mi primer novio que tuve, bueno, conociendo a un chico. Son como 5 kilómetros, amiga. Ay, sí, pero vivía en 118, 62 y 63. ¿Te regalaste un triciclo? De ahí me llevo hasta Juana, me llevo. Pues tenía que caminar por un no, quería que tiene un no. Lo que uno hace por un chongo. Por un chongo. Eso es en serio, tiene mente eso. Lo hice eso. ¿Y cuando llegaste a Juana, que era la distinta correa? Transpire cansando por un trago. ¿No estará tu altar? No podíamos ni ¿cómo es? No podíamos ni caminar ni bailar. Yo me quedé. Claro, amiga, después de tanta caminata, ¿qué vas a bailar? Ya está, no te dan más los pies. Esa fue mi experiencia. Ese es el optimista. A Luciana a pedir novio. Y ahí le dijeron: hacé la caminata de tu vida, Nancy, por el chongo. Bueno, amiga, qué bárbaro. Bueno, ese qué sería, el optimista, no sé. Sería el, creo que el, sí. El pobretón. Bueno, se equivocó, era San Antonio, Nancy, para pedir novio. Después está este, el que te brinda todo. Sí. El que llega, te espera con el mate, que te da la... Nos podemos casar, ¿no te dice? Sí, ya, como que quiere... ¿Viste? Como el desesperado por amor. Claro. O el que es muy detallista, que ya es como sospechoso. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está el detallista. Lo están apurando. Nos están apurando. ¿Me estás apurando? Sí, se termina el turno. ¿Me estás apurando? Porque viene otra compañera. Que vengan y que me lo vean en la cara. Bueno, seguiremos. Esto está buena, esta charla. Sí, la seguimos para el martes que viene, ¿o no? Nos vamos de acá y vamos a seguir charlando. Porque yo quiero saber más de... Esta anduvo por ahí haciendo cosas, caminando kilómetros y kilómetros por chongo. En taco, amiga. Qué bárbaro. Que nos cuente qué era que tenía ese pibe para caminar tanto. Nunca averigüé, bueno. Claro. No averigüé. En esta caminata le dijo para Nancy que quiero orinar y Nancy dio algo importante. Bueno, vamos a mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando. Nos vamos. Bueno, le mandamos un saludo. Ahí vino a visitarnos también la última que vino a llegar. A Neu, Neu. Neu, que vino a visitarnos. Bueno. Bueno, gracias al espacio. A todos este viernes y sábado acá en el Olga Vázquez. Baila la chica prohibida. ¿Y quién? Sí. ¿Dónde nos escuchan siempre? Lo escuchan por Instagram, lo buscan por Instagram y si no por acá, por Radio Nauta. Sí. 106.3. Así que bueno, ahí estamos. Gracias. Gracias, Jaimito, gracias, Chanita, atrás. Gracias a todos los que vinieron y a todos nuestros fans. Nos queremos mucho. Besos. Chao. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules. La Plata y la Diagonal son y serán Zona Roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes.